Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y bueno, como cada jueves en punto de las 11 de la mañana, es un gusto y un placer estar con todos ustedes haciendo realidad este proyecto. Y bueno, se escuchó bien aquí, muy, muy emotivo, ¿no? Sí. Pero es la verdad. Ay, perdón, pegué a la mesa. Ya ves, no le pegues a la mesa. Un clima muy, muy interesante, muy fresco para mí, al menos para mí. Siendo y viene hasta veraniego. Exactamente, venimos un poquito veraniegos, pero es que la verdad somos de como que muy calurosos. Entonces, cuando llega este clima o esta época del año, es cuando realmente podemos sentir un poquito lo que es la frescura del viento. Ah, mira qué bonito. Ah, bueno, pero bueno, ahí estuvo el inicio poético de Omar Dávila. Exactamente, el inicio poético de un servilleta. En esta ocasión nuevamente me toca presentar el programa, lo cual es un honor. Y a mi lado ahora me toca presentarlo con mi relevo superatómico en esta... lo que es en este programa y en esta lucha de vida, a mi compadre y hermano Paquito Arreola. Muy buenos días, Francisco Arreola lo saluda con mucho gusto. Y qué relajo hay en la ciudad, en serio, que dijeron vamos a hacer obras y vamos a hacerlas todas al mismo tiempo. Sí, sí. Sí, señor. Qué bueno. Que hay presupuesto, vamos a aprovecharlo antes de que se los claven por ahí. Hagamos. Entonces, pero vamos a cerrar todas las calles principales, va. Sí, sí, va, sí. ¿Qué hermano Cerdá? No es vía principal, Boulevard Atlisco, no, ¿qué es eso? Boulevard no. 5 de Mayo, ¿quién transita? Nadie. Sí, exacto. Nadie la toma, nada. Plaza Loreto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No. Bueno, si van a salir, pues tomen sus precauciones, salgan con tiempo. Figúrense que están en la Ciudad de México, donde tienen que salir mínimo hora y media antes de sí. Donde tienen que llegar, o a la hora que tienen que llegar, para que puedan estar en ese destino casi en punto, porque sí, está medio warrior esto, ¿eh? Sí, sí, sí, dijeron, bueno, vamos a hacer obras en las vías principales, al mismo tiempo. Va, no creo que eso sea un problema, ¿verdad? Perdón, ahora yo le pegué a la mesa. Sí, señor. Y bueno, entonces, por favor, tomen sus precauciones y van a salir. Sálgale con tiempo. Y si se quedan atorados en el tráfico, no se acaben el claxon con el carnalito de enfrente. No les va a servir de nada. El carnal de enfrente no tiene la culpa por lo general. Entonces, ya que si es mujer, sean educaditos, por favor. El claxon no sirve de nada y se ven muy mal. Voy entonces, a retirar los comentarios feministas porque si no lo van a tachar de machista, entonces mejor así lo dejamos y si es fémina, nuestro público, sí, género sí, masculino, bueno, no le echen la culpa en enfrente, es cuestión de... Sí, no es del gobierno en este caso, o sea, del concreto hidráulico, pero bueno, ahora sí, nada más recordándoles que ponemos a su disposición los siguientes canales de comunicación échalos de tu ronca voz. Para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos me gusta. Ya casi llegamos a 70. ¡Buah! Oye, qué bueno. Es interesante, bueno, aquí sí. Hagamos un pequeño paréntesis. Es interesante. Ahora sí que el número de like no es directamente proporcional al número de visitas. Sí, exacto. Eso es lo que nos reconforta en demasía. Es algo así como que interesante. Es bueno ver que nuestros seguidores son fieles. Exacto. Son fieles. Muchas gracias a todos ellos. Sobre todo también a los que visitan lacavernaria.com. Y ahí entren nuestra página oficial. Nos estamos apareciendo 3 veces a la semana por ahí. Con lucha japonesa, una columna de opinión y la cartelera de la Arena Puebla cada lunes. Exactamente. Ahora sí que todas las semanitas se está actualizando, lo que es lacavernaria.com. No se lo pueden perder, chéquenlo realmente. Sigan dejando sus comentarios, sigan dejando sus opiniones que son muy, muy valiosas para nosotros y para poder hacer un buen programa o tener un buen contenido de mayor calidad. Siempre checamos más de 2 fuentes, entonces sí. Sí que la información que se da en este programa es checada más de 2 veces. Wikipedia, ¿no? Y Wikiyoji, no, no es cierto. Sí. No, ya con Wikiyoji ya con tenemos. Con Wikiyoji es así como que ya no hay pierde. Sí, es nuestra última fuente. Si Wikiyoji dice está bien, ya. Ya está bien. De hecho. No lo contradecimos. Saludos al buen Yoji, si sí, ya se despertó. Si está madrugando el Yoji, sí. Un abrazo, mi hermano. Esperemos que ya estés chambeando como loco. Sí, exactamente. Y nada más a través de Twitter, @lacavernaria. O si quieren seguir a sus conductores favoritos, Francisco Arreola. @FCO Arreola y el tuyo, carnalito. Bueno, el de un servidor es O-Dávila con V, O-Dávila con V, y bueno, 7-1, perdón el término de este, O-Dávila con V, pero ese termina en 7-1. Estamos ahí para todos los que quieran agregarnos, igual déjenos sus comentarios, pláticas, charlas u opiniones, y por qué no también recomendaciones. Así que, bueno, estos son los canales de comunicación para que vean que la Cavernaria tiene infraestructura tecnológica y no nada más se queda enclaustrado en lo que es el Facebook. Y bueno, esta semanita sí tuvimos varias notas interesantes. El programa pasado estuvo casi dedicado exclusivamente a lo que fue AAA, pero en esta ocasión tenemos un poquito de todo. Está variado, y vamos a esperar, bueno, está chavocho. Está chavocho. Vamos a esperar qué tal se culminan las notas que les vamos a dar en un instante. Uh-huh. Que también se estarán fijando en lo que es en la página de Facebook, y al igual que tal vez en la Cavernaria. Algunas notas, no todas, pero sí, siempre hay en lacavernaria.com un, ¿cómo les diré? Un recuento de los daños y un punto de vista de estos. ¿Estamos de acuerdo? La cuenta y un policía, dijeron mi papá. La cuenta yo me decía, exactamente, por favor. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con una función especial? Muy especial que va a tener lugar en Naucalpan. Tristemente, en Naucalpan. No, oye, ¿por qué no hacen esta clase de funciones aquí en Puebla, Chihuahua? Pues porque supongo que quieren vetar. Falta un promotor que diga, sí, yo las traigo, yo traigo a los independientes, ¿no? Pero cierto. Sí, tienes toda la razón. Creo que falta algo como eso, ¿no? Pero sí, me imagino que no ha de ser nada fácil traer estos luchadores. Pero bueno, que este sábado en la Arena López Mateo, en Naucalpan, Estado de México, mi geografía no está muy buena, que digamos. Va a haber una función interesante compuesta principalmente por elementos independientes, luchadores clásicos, luchadores con renombre, a lo mejor uno que otro joven por ahí, estoy checando, sí, no, uno que otro joven por ahí, pero son una exactamente, en general es una función bastante atractiva, porque va a estar Mil Máscaras para empezar en la lucha estelar. Digo, hay algo más atractivo en general, hay algo más atractivo en general. Pero por ser Mil Máscaras, pues bueno, tiene que ocupar un lugar importante en la cartelera. Entonces, claro, de hecho, un luchador de primer nivel, un luchador que no vemos a diario, literalmente, pero que en esta ocasión estará disputando un campeonato muy, muy, muy especial para él, ya que lo ha retenido por muchos años. ¿De qué campeonato estamos hablando? El de la IWA, que parece que se lo inventó él solo, o parece que lo hicieron para él solito. Porque, es que nadie se lo ha quitado. Sí, pues prácticamente que tiene 20, 30 años con ese campeonato. Entonces, de hecho, ¿sabes qué? A mí se me viene a la mente. A ver. Cuando te estoy hablando de los años 20, 30, que se hacían muchas ferias y casi le hablaban al público para decir a ver quién podía derrotar al luchador que llevaban y poderse ganar lo que es la bolsa de dinero, ¿no? Ajá. Entonces, algo así se me hace porque literalmente ha estado de gira con este campeonato, viendo y apostándolo tal cual, y lo ha retenido en muchas ocasiones. Entonces, es así como que a ver quién en la ciudad o en el mundo es capaz de quitarlo. Sí, y en este caso, pues el valiente que dijo yo te lo quiero quitar, pues es el hijo del solitario. Que bueno, ya tenemos, bueno, se tiene algo de historia con él, enfrentando a leyendas y a sucesores de leyenda. Recordar que a inicios de este año tuvo una rivalidad con el hijo del santo y haciendo equipo con Ángel Blanco Jr. Entonces, ahí está, ya se le puso enfrente otra. Ya se le puso enfrente a otra leyenda como lo es Mil Máscaras. No creo que pueda superar la técnica y la grandeza de Mr. Personalidad. Sí, claro. Está bastante difícil, digo, no es un dios, pero sí es bastante difícil ganarle a mil máscaras, no importa ya que tenga casi 70 años. Exactamente, no importa que tenga casi 70 años, y tanto no importa que mil máscaras, en una entrevista que le hicieron, bueno, él literalmente dice que está preparado y que aún pensar en el retiro no es una opción todavía. Entonces, él está convencido de su fortaleza física y mental. Uh-huh. Y entonces, Mil Máscaras está, si no en sus mejores momentos, pero mentalmente y físicamente, él se siente como si tuviera 20. Sí, que algo que me gusta de las entrevistas de Mil Máscaras es cuando empieza a valorar toda esta cuestión del conocimiento y todo eso. Ah, sí, si no estoy luchando, estoy dando cátedras en universidades de Estados Unidos acerca de filosofía y todo eso, ¿no? Pero bueno, no es por burlarme del señor, es nada más resaltar algo que siempre menciona en sus entrevistas. Es así como que de ley, cada vez que entrevistan a Mil Máscaras, sí, menciona esto, ¿no? De, no, si no estoy luchando, estoy haciendo labor filantrópica, dando cátedras en universidades, dando lecturas. Y creo que es como parte de un programa allá en Estados Unidos, pero es como de lo curioso cuando entrevistan a Mil Máscaras, siempre menciona esto en cada entrevista que le hace. Es como curioso de este señor. Claro, pero vale. Bueno, anteriormente lo hemos comentado y yo creo que lo volvemos a reiterar, el hecho de que pues realmente el señor tiene conocimientos, sí. Sabe hacer su trabajo, lo sabe hacer bien. Entonces yo creo que si no te halagas tú mismo, ¿quién te halaga? Sí, no, aparte él tiene todo ese derecho a... Sí, claro, lo ha ganado, curiosamente. Exactamente. Lo ha ganado. Pero pues, bueno, esta lucha, o mejor dicho, esta cartelera no solamente está conformado por lo que es el Hijo de Solitario y lo que es de Mr. Personalidad, sino también tenemos a otros buenos luchadores que también están haciendo grandes apuestas y que esperamos, bueno, no esperamos, estamos seguros de que va a ser una muy buena lucha para este día 6 de octubre. Sí, que va a haber una lucha de apuestas, máscaras con máscaras y contra cabelleras y máscara, ¿a qué me refiero? Bueno, va a estar participando el trío Fantasía, lo que es Super Muñeco, Super Ratón y Super Pinocho, enfrentando a Black Terry, a Shuel Guerrero y Scorpio Jr. como parte de este cartel que les mencionamos para este sábado 6 de octubre. Recordando que este cartel, bueno, ya se tenía como que medio tanteado, medio planeado, por así de mencionarlo o comentarlo, en el hecho de que en las luchas del Hijo del Santo del Todo por el Todo, bueno, ya se habían enfrentado estos mismos contendientes, estos mismos guerreros, ya se habían enfrentado, y quien se quedó medio prendidón, medio así como que todavía enroscado, pues fue Super Muñeco. Fue, ¿no? Super Muñeco. Que él estaba duro y dale con que quería la tapa y quería su cabellera. Bueno, la tapa de Shuel Guerrero, exactamente. Entonces ahora se está dando y yo creo que se está dando muy interesante, porque es cabellera contra máscaras. Yo no apostaría mi máscara con una cabellera. Digo, el cabello te vuelve, claro, a salir, pero la máscara ya no la vuelves a tener, y menos siendo una leyenda de los cuadriláteros, siendo ya un personaje enfatizado y posicionado dentro del pancracio luchístico, como lo es Super Pinocho, Super Muñeco y Super Ratón. Aparte que son tres grandes ídolos de la infancia de muchos. Sí, de la nuestra en particular. De también. Hecho, de los contemporáneos, oye, vamos a ponerles. Oye, que recordando el tema de... Ok, y recordando nada más rápido el tema de la columna de la caverna de hace dos semanas, el Jojic nos dejó un comentario, muchas gracias, que le gustaría ver luchas de apuestas en donde equipos apostaban sus máscaras o sus cabelleras, y pues bueno, aquí está, ¿no? Ponía de ejemplo en ese entonces cómo los tortuguillos karatecas perdieron sus máscaras. Sí, es cierto. Entonces, ahí está algo parecido a lo que el Jojic que le gustaría ver eso, pues va a haber algo parecido este sábado en Naucalpan, Estado de México. Pero bueno, de eso y más seguimos, exacto, hablando. Vamos a un corte. Estamos en La Cavernaria a través de Radio 2.0. ¡Ay, mamá, súbele! Estoy en la radio. Contesta, Blue. Es urgente, contesta, Blue. La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Continuando. Ok, regresamos a este su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, estábamos comentando acerca de un muy buen cartel que se va a presentar este 6 de octubre en Naucalpan, Estado de México, en la Arena López Mateos. En la Arena López Mateos. Estábamos comentando acerca de Mister Personalidad, el hijo del solitario, que estarán disputando uno de los campeonatos más importantes para Mil Máscaras, porque es el único que lo ha tenido por un muy buen rato. Sí. Y otra lista de apuestas muy buena. ¿Y sabes qué se me figura este campeonato? Se me figura como los campeonatos del toreo de la UWA, de la desaparecida UWA, que bueno, ya no tiene ninguna validez, pero en Japón algunos de ellos todavía se siguen luchando. Por ejemplo, lo que es el campeonato de tercios, por ahí todavía se lucha en Japón. Aquí en México, lo que sería el campeonato de peso completo está en posesión de Wagner, del Dr. Wagner Jr., perdón, y que inclusive lo ganó hace poquito, bueno, hace poquito, eso es como 5 o 6 años, ¿no? Pero, bueno, o sea, hace un par de años. Es que no es tanto, en tiempos de lucha libre, no es sí, tanto claro, eso, sí, ¿no? Sí. Pero que antes de eso lo tuvo casi desde que desapareció el toreo hasta esa fecha Canek, ¿no? Entonces, bien, se me figura ese campeonato que tiene Mil Máscaras al campeonato de la UWA. Pero bueno, seguimos hablando del cartel. Hablábamos de esta lucha de apuestas de Trío Fantasía contra Shuel Guerrero, Scorpio Jr. y Black Terry, que pinta para interesante una rivalidad que se fue dando desde abril en las funciones de Todo por el Todo. Me imagino que se seguirán viendo las caras en alguna que otra función independiente. Aunque hay que ver que cómo termina, cómo es el desenlace de esta contienda, ya que son apuestas ya de cabello. Bueno, de la cabellera no me interesa mucho, pero... Ajá, la máscara, la tapa, o sea, las máscaras sí tienen mucho demasiado, peso. Demasiado, demasiado. Y bueno, entre este cartel tenemos también otra, o digamos que otro campeonato, por así decirlo. Bueno, ajá, es la va Copa a haber un de campeonato. Parejas. La Copa de Parejas de Luchas. De Luchas. De Luchas 2000. ¡Ay! Quienes se van a enfrentar Villano Tercero y Pulpo. Sí, ¿no? Con Pulpito. Sí, suena feo, pero sí. Bueno, sí, es Villano Tercero con Pulpo con Pulpito contra Pirata Morgan y el hijo de Pirata Morgan. Ajá. Aquí va a salir un mini como que nada más de plus, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces Pulpito va a ser la mascota de Pulpo, quien va a ser pareja con Villano Tercero. Y bueno, se van a enfrentar a Pirata Morgan y el hijo de Pirata Morgan en esta Copa de Parejas de Lucha 2000. Sí, que son varios equipos los que van a estar participando, y uno de los que aquí me están llamando la atención, My Flowers. My Flowers, que tiene mucho tiempo que no veo luchar a My Flowers. Exactamente. Uno de los exóticos también muy nombrados en el Pancras. Exactamente, que la última vez que lo vi, se van a reír de mí, que la última vez que lo vi luchar fue en aquellos años en AAA, donde tuvo una rivalidad con Poncho de Nigris y Rafita Valderrama. Tienes toda la razón. Desde entonces que no lo veía luchar. Creo que poquito después de eso dejó la empresa, ¿no? Ajá, exacto, de hecho, como que nada más sostuvo lo que era ese juego entre Poncho Negres y el Rajito. Ajá. Y ya después... Como que ya no le gustó. Como que no, desapareció. Entonces, se acabó el contrato. Algo ha de haber sido. Algo así ha de haber sido, que va a estar haciendo equipo con otro exótico, Pimpinela Escarlata. Este exótico también bastante famoso de AAA. También otro equipo. Muy buenos, perdón, sí. Paquito, un paréntesis. Muy buenos luchadores, muy buenos exóticos en sus momentos. Y hacían reír, pero daban buena lucha. Sí, hasta eso. Sobre todo es curioso ver los luchadores exóticos como rudos. Sí. Creo que, hecho, o sea, ya de pero por son sí. Son muy rudos, mi hermano. Exactamente. Y fíjate que no es como el clásico rudo de que en cierto punto todo rudo como que le saca la vuelta a un reto o algo así, pero los exóticos rudos que yo recuerdo son así como que siempre eran pues valientes dentro del ámbito del personaje exótico, ¿no? Uh-huh. Pero es bastante interesante ver este equipo de exóticos que bueno, sobre todo My Flowers tenemos buen rato de no verlo, al menos por aquí en la cavernaria. Y que bueno, Pimpinela Escarlata no anda tan desaparecido, anda por funciones de AAA y que tiene bastante popularidad con el público. Bueno, uh-huh, eso sí. Y bueno, también dentro de esta Copa de Parejas también tenemos otro dúo muy muy muy interesante, que es Sangre Chicana y Sangre Chicana Jr. Sí. Sangre Chicana ya tiene un muy buen rato que yo, al menos yo, no lo he visto en el cuadrilátero. Un muy buen rudo, un cuate aguerrido, realmente en sus tiempos fue No, si era un terror arriba. Salvaje. Exactamente. Salvaje. Y que va a hacer equipo con su hijo, el Junior, que hace poquito precisamente perdió la máscara con el Pulpo. Sí, en un creo que fue en un triangular de máscaras que estuvo también el hijo de Fishman, o Fishman Jr. Ah, no es cierto, el hijo de Fishman, tengo que revisar. Sí, el hijo de Fishman. Y que muchos le daban por perdida la máscara a Pulpo, y mira qué sorpresa dio. Le quitó la máscara a Sangre Chicana. Efectivamente. Se repite la historia de cierta forma. Sí, sí, sí. Y bueno, también otro equipo de la dinastía de los Alvarado Nieves, Brazo de Platino y Superbrazo, van a participar también en este torneo de Copa de Parejas de Luchas 2000. Que Brazo de Platino nunca lo vi luchar yo, pero creo que él siempre se movió en el circuito independiente. De hecho, sí, cierto. Sí. Ah, Superbrazo. Recordando con que son 6 brazos total. Sí, son como 6-7 brazos los que andan por ahí. Hasta alguna vez los mencionamos. Ajá, exacto. Y que bueno, inclusive uno de los Alvarado Nieves no luchó como un brazo, sino luchó como Robin, me parece, o Robin Hood. So por algún man, tiempo en los 90s. Que alguna vez, que creo que tuvo problemas por pelear como Robin Hood, pero bueno. Se dejó el nombre simplemente como Robin. Y bueno, vamos a estar viendo estos dos miembros de la dinastía de los Alvarado Nieves. Exactamente. Participando en esta copa. Y otra super pareja, es la última pareja que va a disputar lo que es esta copa de parejas. Lo que es Coco Rojo y Coco Amarillo Junior. Sí, pues no sabríamos si este Coco Rojo es el Coco Rojo, el original. O es alguno de las otras dos de los otros dos personas que lo encarnó. Ya sabemos que este Coco Rojo, un Coco Rojo que perdió la máscara precisamente con Super Muñeco, si no mal recuerdo. Y que inclusive alguna vez me tocó verlo aquí luchar en la Arena Polo. De hecho, que salió muy en un plan muy de Super Muñeco, salió regalando dulces y todo el relajo. Pero que fíjate que los Coco también en su momento hicieron muy buena historia, hicieron muy buenas luchas. Una de las tercias donde que más triunfos tuvo consecutivos. Sí. Bueno, que también dudamos un poquito de este número que mencionaban. No vamos a dudar que eran buenos, pero eran ¿cuántos? 150 andaba la racha de triunfos de esta tercia. Dices, bueno, tal vez sí, pero no lo sabemos. El caso de que eran buenos, eso no lo vamos a discutir. Al contrario, eso lo sabemos porque lo vimos. Exacto. Pero bueno, esta es parte, sí, pues sí, ¿no? Sí, es lo parte vimos, de lo que lo es vimos. La cartelera y lo que es la Copa de Pareja Luchas 2000, pero también tenemos otra, Miquel. Tenemos dos luchas que al final completan el cartel. Para la segunda lucha va a estar el Pantera y Perseus enfrentándose al hijo de Fishman y Babarroja. Y en la primera lucha tenemos lucha de mujeres, la Hiedra, perdón, y Miss Janet enfrentándose a Saori y Seductor. Bien, con esos nombres, más vale que haga. Que Miss Janet también, o la estoy confundiendo con Tiffany, no. Que bueno, Miss Janet anduvo un tiempo en AAA. Fue de ese grupo que me extraña que la división de mujeres, insisto, en AAA ande tan débil. Bueno, tan escueta en el sentido que tiene muy poquitas luchadoras. A algún punto recuerdo que era Miss Janet, Marta Villalobos, está Tiffany, la hija del Apache. Pero era una nada más, Fabi Apache nada más. O sea, era una división de mujeres bastante completa, ¿no? Pero, y que fíjate que tenían un poquito más de presencia dentro de las luchas, y no necesariamente en las primeras, sino estaban en la tercera, en la segunda. Entonces sí tenían como que un lugar más reconocido. Sí, ahorita le hace falta todavía, ¿no? Como andamos que, nostálgicos, sí, andamos un poquito nostálgicos, pero bueno, ahí estuvo el cartel. Este 6 de octubre se van a andar por Naucalpan, y si no se lo pueden perder realmente. Sí, está bastante bueno, por eso lo mencionamos. Son carteles que sí llaman la atención y que por eso les dedicamos un espacio en el programa. Y bueno, va a estar bueno este fin de semana, porque también lo hablamos la semana pasada, pero va a estar lo de Héroes Inmortales 6 en San Luis, recordando eso nada más, que va a haber un domo de la muerte donde va a caer una cabellera con, ya habíamos mencionado, los participantes, y aparte lo de la Copa Antonio Peña, ¿no? Exacto. Va a estar bueno este fin de semana en cuestión de lucha. Va a estar rico. Va a estar chavocho. Entonces, de eso y más seguimos hablando. Vamos a un corte. Pues ya, tan pronto. Sí, mira. Justito, vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en La Cavernaria a través de Radio 2.0. Sopas, justito le entró. Cavernario. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, sí, aquí nos mandaron mucho la... Bueno, nos cambiaron al operador un ratito. Es que nos hizo así. Ah. Es como que váyanse. Órale, váyanse. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Ya, váyanse, órale. Ok, bueno, ya comentaron lo que es este interesante cartel para el día 6 de octubre. Ajá. Si están por allá, cáiganle, van a estar muy buenos y mándenos la nota, por favor, porque no vamos a tener la oportunidad de disfrutar, de deleitarnos con majestuosos gladiadores. Creo que es lo único malo de estas funciones, que no hay forma de verlas a menos que estés ahí. Sí, lógico. Sí. No, pues digo, a lo mejor alguien la graba para la televisión y la puedes ver después, ¿no? Pero, claro, o sea, pero no. creo que ni eso. ¿Qué? Yo apuesto que TVC no tarda en seguir todas las luchas de independientes. Eso estaría más que... Seríamos muy felices. Aquí. Me cae que sí voy a la televisora y le regalo un arcón de frutas. Un arcón de frutas. Es para lo único que no voy a alcanzar, ¿verdad? Oye, un trajecito. Que lo compren ellos. Pero bueno, también tenemos otra nota interesante, que es lo de quién pinta para la corona. Sí. Comentábamos el programa pasado que se iban a presentar, entonces ya habían estado en Monterrey y en Ciudad del Carmen, en Campeche, que estábamos berreando porque a ver cuándo venían a llegas a Puebla. Exactamente, a ver cuándo venían a Puebla y como que nos escucharon. De hecho. Y ya dieron fecha para cuándo vienen a Puebla. Van a venir la próxima semana, el 13 y 14 de octubre. Que bueno, ahora yo sigo quejándome porque esto lo escuché en la radio y en su página de internet, la actualización, bien, gracias, ¿no? Exactamente. Esto lo escuché en la radio, en el camión. Se van a presentar en el Centro Expositor Los Fuertes, como quien dice, en la renovada zona de la ciudad de Puebla. Ahí se van a estar presentando, que no se me hace ilógico, ya que el Centro Expositor de Los Fuertes es una bodega inmensa. Sí. Entonces, supongo que lo van a acondicionar muy guapachosamente. Que creo que se presentaron ahí el año pasado, me parece. Ah, sí, también. Sí, me parece que también ahí se presentaron el año pasado. Okay. Bueno, pero el caso el es que chiste es que va a ser ahí en Puebla, de este fin de semana al que viene. 13 y 14 de octubre, no se lo pueden perder. Vayan, no sabemos muy bien, porque como no se ha actualizado la página, ¿cómo pueden conseguir entradas? ¿Si cuesta o cómo va? ¿De cómo estamos hablando? Ajá, dentro del relajo que había en el camión y con la siempre melodiosa voz de Octagón, que fue el que grabó que puso la voz para este promo. Pues bueno, me pareció entender que las entradas se pueden conseguir en los modelorama y en tiendas cómodas, ¿no? Creo que eso fue lo que alcancé a entender. Pero vamos a investigar, ¿no? Vamos a investigar bien y lo actualizamos. Pero por lo pronto, ya saben, 13 y 14 de octubre en la cosa esa, lo que era el recinto ferial en la zona de Los Fuertes. En el Centro Expositor Los Fuertes. Es que no sé cómo se llama ahora, yo desde que llegué aquí lo conozco como recinto ferial. Ahí se pone la feria. En el antiguo recinto ferial. Ahí en la zona de Los Fuertes. 13, 14 de octubre. 13 y 14. Oye, pues si algún carnalito luchador nos está escuchando, pues nada más les recordamos los requisitos si quieren entrarle. Yoji. Yo no cumplo uno de los requisitos, ¿no, carnal? Nada más recordando que es ¿edad? Categorías. Ajá, está categorías. Varonil, femenil y minis. Exactamente. Edad 18 a 30 años. Los mini tienen que medir menos de 1 metro con 45 centímetros. Uh-huh. En este género solamente se admite en lo que es el género masculino. En los minis. Ok, en el estándar tiene que medir lógicamente arriba de 1 metro 45 centímetros. Y bueno, tienen que haber estado entrenando lucha por al menos 2 años. Uh-huh. Esto profesionalmente. Estar en óptimo estado de salud, obviamente. Y otra de las cosas es que tengan disponibilidad para cambiarse de residencia al distrito. Pues. No creo que haya ningún problema, estamos de acuerdo. Digo, a lo mejor para alguien... eso entras a... este concurso, ¿no? Es para poder tener una oportunidad en una de las empresas más importantes de México, logísticamente hablando, uh-huh. Y bueno, lógicamente esta se encuentra en el DF. Sí, exactamente. Y que no nada más en el DF, vas a tener que estar viajando literalmente por toda la República Mexicana. Sí, que alguna vez me tocó ver un reportaje de cómo viajan estos brothers. Ay, Dios, en serio. Bueno, algunos de ellos, ¿no? Porque no sé si aplique con todos que algunos se aventaban trayectos muy largos en camión. Y es bastante pesadito eso. Entonces, sí, vale la pena. A ver si nos estamos dando una vuelta por ahí. Seguramente como público, ¿no? Para disfrutar un poquito más la experiencia. Pero esperemos darnos una vuelta por ahí. Esperemos también que puedan ir. Y sobre todo que si hay algún luchador escuchándonos, pues haga la prueba, ¿no? Y que le vaya bien. Claro, sí, por supuesto. Recuerden que no nada más, si aquí no la armaron, bueno, pueden ir a la siguiente ciudad a intentarlo nuevamente. Sí, exactamente. Entonces, no dudo que muchos vengan aquí a Puebla de los que ya lo habían, hecho, perdón. En Monterrey, en Ciudad del Carmen, exacto. Por ejemplo, de gente que se quedó fuera el año pasado. Y una ventaja, entre comillas, muy entre comillas, uh-huh. Es que ya vienes con la idea de qué es lo que te van a pedir o cómo hacer las ejecuciones. Exacto. Entonces, como que está interesante eso, ¿no? Ya vienes como que, ya sé cómo va a ser. ¿En qué me equivoqué más bien? Exactamente. Entonces, ahí tienen el dato, 13 y 14 de octubre, en el antiguo recinto ferial, en la zona de Los Fuertes, aquí en la ciudad de Puebla. Exactamente. Ay, si alguien sabe cómo llegar, pues ahí me avisan, ¿no? ¿Cómo sí. No saben llegar a Los Fuertes? No, pues es que con lo de las obras y todo, ya no sé cómo está el movimiento allá, sí, porque ya ves que hicieron un paso a desnivel y la cosa y todo eso. Entonces, bueno, ya saben, 13, 14 de octubre, lo repetimos hartas veces para que no se les olvide. Hartas. 13, 14 de octubre en el antiguo recinto ferial. Esa zona de Los Fuertes, bien pinta para la corona en la ciudad de Puebla. Ay, perdón, ya me moví aquí. ¡Ah, ya nos moviste el guión! Que ahora me hice yo. Pues ya ves. Oye, que hablábamos la semana... Bueno, ahora pasando a noticias del consejo, perdón. Exacto. Hablábamos la semana pasada de que el fin de semana pasado... Sí, fue el fin de semana. Sí, el fin de semana pasado se iba a estrenar ahora sí, lo que fue la parte documental de este torneo En Busca de un Ídolo. Que aquí cuestionábamos que cómo iba a ser, si iban a pasar el torneo íntegro como tal o iban a pasar el detrás de cámara. Pues bueno, ya lo pasaron y la verdad estuvo bastante interesante. Muy buena, ¿eh? Fue básicamente... va a ser básicamente toda esta cuestión del entrenamiento, de ahorita, por ejemplo, como está empezando, pues la elección de los luchadores, la elección de los consejeros, en este caso que fue Atlantis y Último Guerrero, que eligieron, que en ese momento que eligieron a estos dos consejeros, pues fue cuando, digamos, que empezó a agarrar un poquito de vuelo por ahí la rivalidad entre estos dos grandes. Que tristemente no la supieron aprovechar, pero bueno, que básicamente va a ser eso, ¿no? Que es ahorita, por ejemplo, en este primer capítulo entrevistan a algunos de estos luchadores que tomaron parte en este torneo y que inclusive entrevistan luchadores que participaron en el torneo de la Gran Alternativa. Y que bueno, muchos de esos participantes terminaron en este torneo de En Busca de un Ídolo. Exactamente, este 29 de septiembre, este pasado 29 de septiembre, se estrena por Fox Sports. Se estrenó más bien. Se estrenó, perdón. Sí, ya estamos. Y bueno, tuvieron la gala de presentar una producción 100% mexicana, o al menos 100% del consejo, que no le hicieron nada mal, ¿eh? No, de hecho... Llegó con buena calidad. la veo con... ¿Sabes lo que me gustó con un mucho? Buen sentido. Dime. La edición. Exacto. La edición está bastante interesante, digo. Muy dinámica. Obviamente, exacto. Me gustó el dinamismo de este segmento, ojalá. Uh-huh. Ahorita lo vamos a subir para que lo chequen. Exacto. Está bastante interesante, lo complementan con entrevistas y todo, pero la mayor parte, de este primer capítulo, porque ya esperemos que en el segundo ya entre más en forma lo que es esto del torneo de En Busca de un Ídolo. Todo este primer capítulo es de entrevistas y ver cómo se desempeñan algunos de esta nueva generación de luchadores que tienen el consejo. Claro, y que no nada más son los nuevos prospectos, sino también quienes participaron como entrenadores, quienes participaron como el jurado, uh-huh, de lo que fue En Busca de un Ídolo. Bueno, también tienen una entrevista, tienen su punto de vista y también tienen sus anécdotas para platicar y darle al público una idea más amplia de lo que es estar arriba del cuadrilátero, de lo que es la vida de la lucha libre. Sí, sí. Aquí estamos viendo al señor Tirantes. Que cómo me gustan sus segmentos, en serio. Bueno, nada más tiene uno. Es una persona muy segura de sí mismo. Exacto, está bien metido en el personaje del Tirantes, pero aquí lo estamos viendo descalificar a... Dice, ya bueno, a la... Ay Dios, ya le pegué al micrófono, ándale, perdón. Ya bueno, ya la ching. Ándale. Ya saben cómo, y descalifica a este equipo. es bastante interesante el no, señor. No se te hace aburrido. Platicaba Paquito de la edición. Uh-huh. Ahora sí que comparto la idea con Paco acerca de esto. Muy dinámica. Lo vuelvo a reiterar y lo vuelvo a subrayar, nada aburrido, al contrario, te mantiene en la espera de lo que sigue. Uh-huh. Y el video que les vamos a poner en la página de Face, bueno, dura 23 minutos, no sé si es el capítulo completo. Sí, es el capítulo completo, sí. Porque, bueno, es que en ocasiones ves que lo acortan. Ah, bueno, aquí le quitaron los comerciales, bendito sea, ¿no? Pero bueno... Dura media hora lo que es este video, disfrútenlo, de verdad disfrútenlo, vale mucho la pena. Esperemos que la página donde pudimos obtenerlo siga mencionando los demás capítulos, y si no, bueno, ya estaremos viendo la forma de cómo poderlos capturar. Algún carnal pirata se va a rifar y lo va a estar subiendo. Y hasta con calidad HD. Sí, seguramente. No, es que es en serio, a veces encuentras el programa tal en YouTube, sobre todo sabes que encuentras... hasta hace unas semanas, porque ya se pusieron perros en ese sentido, podías ver las casi 3 horas de Raw en alta definición en YouTube. Entonces, hasta hace algunas semanas, porque ya se pusieron bastante, mira tu primo, hasta hace algunas semanas. Ay, andas desgraciado. Ya se pusieron bastante canijos con eso del copyright, digo, pues que están en su derecho, ¿no? Pero siempre hay alguna forma de que los carnales piratas eviten eso. Mira, hasta la sedecana. Hasta la sedecana es algo. No, bueno. Qué hermoso. Yo sí no me lo puedo perder. ¿Cuándo está pasando? Los sábados. Es sábado, ¿no? En punto de las 8 de la noche. Ahí está. A través de Fox Sport. Bueno, quienes tengan cable, pues ahí lo estarán pudiendo checar en tiempo. ¿En vivo? No, en vivo, sino que cuando pasen. En tiempo real para la televisión, bueno, para la cadena de Fox, ¿no? Y si exacto, no, bueno, ya lo estaremos checando de algún otro lado y podérselos mostrar y llevar en la página de Face aquí solamente en lacavernaria.com. Sí, sí, sí. La verdad, muy buen primer capítulo. Esperamos. Yo ya espero el segundo. Estábamos viendo al Rey Bucanero luchar. Efectivamente, sí, muy buen capítulo. Todavía queda pendiente la segunda temporada de Luchador. Sí, que ya la queremos ver, ¿eh? Que ahí van a tratar básicamente el por qué el cambio de Dragon Lee a Místico y todo eso, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo. Ahorita lo vamos a subir en un ratito. El primer capítulo de En Busca de un Ídolo, bastante interesante. Como que le agarraron la onda a esto al concepto del reality. Claro. Lo supieron aplicar más o menos. Digo, obviamente es la primera producción como tal 100% del consejo, pero exactamente. Y no que me encanta mal. La idea, me encanta la idea, no que sigan mal. Haciendo este tipo de cosas hoy en día, y como está la época, uh-huh, esto se necesita para que el deporte siga teniendo el posicionamiento y el auge que uh-huh ha tenido desde hace muchos años. Efectivamente. Pero bueno, de esto y más seguimos platicando en el siguiente bloque. Estamos en La Cavernaria, aquí en Radio 2.0, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mamá. Santo, Santo Mil. verdad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón de Venegas. Contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Y bueno, ya regresamos ya a nuestro último bloque. Hoy nuestros operadores andan... Sí. Andan de un fino, bendito sea, muchas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Saludos a nuestros operadores estrellas. Y a todos los que nos están escuchando, de veras, nos han mandado saluditos, ¿eh? A todos. Todo sí. El mundo que... Y a todos ellos, sí, bueno, ya nuestro último bloque y nada más para repasar lo que pasó el viernes en la Arena México, que estaba en disputa... El campeonato. Es que me acuerdo de este campeonato y me entristece tanto, pero bueno. El campeonato histórico de la NWA en su versión de peso medio. Que por qué me entristece, bueno, ya lo he mencionado un par de veces aquí en el programa, pero bueno, este campeonato es como de juguete, porque no tiene ninguna validez ante la NWA. Y, bueno, a lo mejor para el consejo, pero lo interesante es que tenga validez ante la NWA, pero bueno. El consejo se inventó este campeonato cuando la NWA los despojó de los campeonatos oficiales que tenía el consejo en su momento, pero bueno, ahí estuvo. Y que bueno, el que lo tenía era Prince David, recordando nada más que se lo ganó a Volador Jr. cuando estuvo por aquí en marzo, en su primera visita a México. Y que inclusive Volador Jr. hace un par de meses fue a Japón a tratar de recuperarlo y nada más no pudo. Que bueno, Dragón Rojo Jr. En el regreso de Prince David ahora en septiembre, que inclusive estuvo en la función de aniversario de la Arena de México, pues desde ahí la agarró contra Prince David y se ganó su oportunidad por este campeonato. Y que al final el viernes pasado, bueno, Dragón Rojo Jr. se lleva la victoria. Y que esto lo hace al parecer el primer luchador que tiene un campeonato, dos campeonatos del mismo peso en el consejo. No sé cómo está eso, porque al parecer es campeón de, bueno, no, es campeón de peso medio del Consejo Mundial, y aparte tiene el campeón, es el campeón histórico en peso medio de la NWA. Entonces sí está medio raro el asunto. No sé cómo, así está manejando la estadística el consejo. ¿Cómo está eso? Pero bueno, tiene sentido, porque a lo mejor lo que pasa luego es, recordando el caso de Averno, ¿no? Que luego salías acá con los campeonatos como si fuera cartuchera, y pues es recordando que él en algún punto fue campeón de parejas, campeón de tercias y algún campeonato correspondiente a su peso, ¿no? Pero pues está bien, vaya, sí, claro. se queda luchando en su peso, eso es lo... Luchando en su peso, retiene un campeonato tiene o captura un campeonato que lo tenía un irlandés, ¿no? Que es Prince David, y bueno, también hace gala de la lucha mexicana, algo que también se le aplaude, se le valora. Y bueno, curiosamente son dos del mismo peso, algo que, como dice Paco, está medio chistoso, medio raro, pero sí. Bueno, hoy en día, sobre todo en el consejo, porque recordando nada más cuando hicieron un torneo por el campeonato de peso completo del Consejo Mundial, que en ese torneo participó el campeón de peso semi-completo, dígase Ross, y que inclusive llegó a la final, y que al final la terminaría perdiendo con terrible. Pero bueno, por cierto, bastante agradable. Lo que me gusta de esto es que seguramente volveremos a ver a Prince David pronto, o bueno, esperemos que sea pronto, porque al haber sido campeón tiene derecho a una revancha, o una de dos, la hacen aquí en México, la hacen allá en Japón. A ver qué pasa. Ahí estuvo. Que es lo más seguro, ¿no? Sí, que ojalá sea aquí en México, ¿no? Pero... Exacto. Oh, sí, yo digo que sí, va a ser aquí en México. Ahora sí que la afición no va a poder... no va a dejar que este se dispute en otro lado. Sí, Lo veo, o al menos lo veo. Bueno, aunque se disputó un par de veces allí en Japón. Exacto. Mientras estuvo con Prince David. Bueno, su servidor no está platicando mucho porque en estos momentos estamos actualizando lo que es la página de Facebook. Ya pueden encontrar aquí en lo que es el capítulo de En Busca de un Ídolo, el que estábamos comentando hace unos instantes. Del mismo modo van a checar o poder checar lo que es la cartelera para este próximo 6 de octubre en la arena López Mateos en la Ciudad de México. Y bueno, en Naucalpan. Y también lo que es los días que viene, ¿Quién pinta para la corona?, que es este 13 y 14 de octubre. Y del mismo modo también pueden checar ahí lo que es las categorías y los requisitos que están pidiendo. Uh-huh. Entonces, ya aquí en La Cavernaria pueden checarlo. Disfruten del capítulo de En Busca de un Ídolo, vale mucho la pena. Créanme, no se van a arrepentir en lo absoluto. Y bueno, también tenemos otra nota, que esta es de la WWE. Qué muy bueno. Buena, por cierto. Sí, Sin que Cara nada más. Y Rey Misterio avanzan en un torneo de parejas que se organizó para sacar a los retadores por el campeonato de parejas de la WWE para este próximo 27 de octubre, para el pago por evento Hell in a Cell, que ahorita los campeones son Kane y Daniel Bryan. Está bastante interesante, ya lo mencionaron la semana pasada, que le están dando un empuje bastante interesante a la división de parejas en la WWE. No solo está Rey Mysterio Sin Cara, que bueno, era el equipo que todos los mexicanos queríamos ver, y la verdad se están viendo muy bien como equipo. Sí, muy bien. Ojalá que dure un buen rato este equipo, y que inclusive para este lunes que estuvieron en Raw, hicieron algo muy, muy clásico de al menos de los luchadores mexicanos, que cuando hacen equipo con alguien o hacen una terna bastante buena, sacan su máscara. Un coordinado, mitad, ¿no? Mitad y mitad, perdón. Mitad con la máscara suya y mitad con la máscara del compañero, que en este caso se vio bastante feito el diseño. A lo mejor son los colores, no sé, pero no me agradó la cosa. Parecen el Capitán América, pero sacados de, no sé, de aquí de la capo. No sé. Pero bueno, el caso o lo importante no es el atuendo, sino la forma de luchar y del cómo se están comportando arriba del cuadrilátero. Uh-huh. Están dando mucho de qué hablar, no nada más a nosotros como mexicanos, sino también a lo que son sus contendientes. Los están viendo como una pareja muy potencial para poderse llevar lo que es este torneo de parejas. Uh-huh. Y hicieron muy... ¿Sabes qué faltaba? Siento que faltaba para lo que es Sin Cara esa confianza de poder tener a alguien que le entienda al momento de estar en el cuadrilátero. Sí, para poder hacer las ejecuciones a las que está él acostumbrado. Uh-huh. Digo, Rey Misterio ya está súper acostumbrado a poder mezclar lo que son estas dos clases, uh-huh, ¿no? Pero siento que Sin Cara le ha costado mucho trabajo, ya que cuando él quiere ser explosivo y veloz, el contendiente como que no le entiende y como que qué hubo, qué pasó. Uh-huh. Y simplemente no se ve la coordinación y la magia de la lucha. Y de cierta forma como que, bueno, no me extraña y me extraña al mismo tiempo que no hayan hecho esto desde el principio. Aunque no me extraña por el hecho de que creo que cuando llegó Sin Cara a la empresa, Rey Misterio estaba lesionado. Entonces como que no había mucha forma de que pudiera trabajar en ese sentido. Inclusive cuando Rey Misterio regresa, Sin Cara se lesiona, y hubo un punto en que los dos estuvieron lesionados al mismo tiempo, pero... Perdón, ya regresaron los dos. Un gusto verlos. Sí, y es fantástico. Es fantástico porque son dos mexicanos. Estoy seguro que también Rey Misterio se siente como que acompañado de cierta forma. Uh-huh. Y aquí en una crónica que tenemos es de que los dos hicieron una lucha muy mexicana. Sí, exacto. Que en el último robo de 3 horas. Dios, ya me sueño nada más. No, es que ya hace 3 horas. Desde julio. Hace 3 horas. Que viéndolo es de las pocas cosas buenas que hubo en este último programa. Y no es por el hecho de que hayan sido estos dos, estos dos luchadores, ni porque sean mexicanos ni nada. Es que en serio así estuvo el programa. No estuvo mal, estuvo bastante decente la lucha en la que estuvieron. Y que bueno, este formato de 3 horas ya le está afectando a la WWE. Es que imagínate, pierdes mucha gente, o sea, es muy cansado. No, y fíjate que hasta eso sí había empezado bien, pero ahora que entró la NFL y sobre todo que empezaron las nuevas temporadas de algunos programas allá en Estados Unidos con el otoño. Pues sí, desde hace dos semanas ha estado perdiendo terreno en el sentido de los ratings la WWE. Como que se sintieron confiados porque este nuevo formato de 3 horas empezó por ahí de julio. Y como que en ese entonces pues estaba que la huelga, que si la NFL se iba a huelga. No es cierto, eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado, perdón, sí. Perdón, eso fue el año pasado. Me quedé con el año pasado. Disculpen, ustedes me van a pegar. Que había cierto, como que no había nada nuevo, ni siquiera la pretemporada de la NFL, así como que vaya, sí, no figuraba. Claro. Muchos ya lo esperaban, pero o sea, la NFL como que la WWE no se preocupó. Y tiene 4 semanas, ya es la cuarta semana de la NFL. Y ya es la segunda semana seguida que la NFL le gana en ratings a la WWE. Es que imagínate, es uno de los deportes más esperados en todo el año. Sí. Y lógicamente más en Estados Unidos. Aquí en México sí nos gusta el fútbol americano, digo no, porque yo soy uno de ellos. Pero aquí también. No es tanto como en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos sí es muy esperada lo que es esta época porque se enfrentan a sus mejores equipos. No sé, tiene muchísima popularidad. Entonces es lógico que un deporte que tienes todo el año, como que dices, bueno, como que este ratito lo voy a ocupar mejor para ver al equipo favorito de los Packers o del que ustedes gusten. Sí. Y como que en Raw, de todas formas... Bueno, luego sacan otra telenovela, ¿no? Ajá, exacto, sí, es lo que estaba pensando yo también, que si pudiera lo haría, pero bueno, no, inclusive yo no veo Raw en vivo, yo lo veo ya grabado sin comerciales. Y sí, porque aparte puedes adelantarle, ¿no? Sí, exacto. Es lo maravilloso. Es lo maravilloso del internet, pero fíjate que hasta eso preferiría a cómo está este formato de Raw de 3 horas, sí, preferiría mil veces ver un partido de la NFL. Ah, por supuesto. El lunes por la noche, que claro. nunca decepcionan, la verdad. Sí. Y que este lunes estuvo bastante bueno. Interesantísimo. Ahora que sí. Que pobre Tony Romo, ya ese pobre chavo ya no da una. Pero bueno, eso no. Oye, son... los Gigantes van bien. Sí, también. San Francisco también va bien. Va 3-1. Eso me agrada. Y que bueno, ahí estuvo. Y que nada más haciendo ahora sí que un poquito más de popularidad. Ajá. Al fútbol americano, si tienen oportunidad, vayan a un cine muy conocido aquí por la zona de San Francisco, quienes pasan los partidos los lunes a la noche. Ah, claro, claro. El paseo. Entonces, imagínate. En el paseo de San Francisco. Verlo sí. En la super pantallota. Sí vale la pena. Bueno, para aquellos que realmente les guste. Si tienen el dinero, sobre todo. Hasta eso que no está muy caro, es un poquito más económico que en la entrada al cine tal cual. Oye, y también nada más recuerda que otra compañía de cines aquí transmite los pagos por evento de la WWE, nada más hay que checar. La disponibilidad. Bien, estoy. Entonces, ya nos vamos. Pues ahí está el golazo y las indicaciones. Sí. No, los tips. Sí, para disfrutar de. Ya nos de vamos. Chequen ahorita nuestra página de Facebook. Ya están arriba las notas, algunas de las notas que comentamos en este programa. Exactamente. Y pues nada más, nos despedimos. Yo soy Francisco Arreola. Muchas gracias a toda la gente que se conectó esta fría mañana en la ciudad de Puebla, donde quiera que nos hayan acompañado. Y pues bueno, los esperamos el próximo jueves igual, 11 de la mañana. Omarcito, ¿algo más que quieras agregar? No, pues nada, solamente reiterar el hecho de que muchísimas gracias por habernos acompañado en este su programa transmitido en Radio 2.0, en vivo y en directo, La Cavernaria. No dejen de visitar lo que es www.lacavernaria.com, lunes, miércoles y viernes, no se lo pueden perder, por favor. Cualquier día de la semana. Exactamente, cualquier día de la semana. Bueno, mencionemos estos días en especial porque son cuando se actualizan o se suben cosas nuevas. Mm-hmm. Pero bueno, nos vamos, muchísimas gracias, pasen un hermoso fin de semana, lo que vayan a hacer, háganlo bien y disfrútenlo, por favor. Mi nombre es Omar Dávila, gracias a quienes subieron en controles. Mi hermano, muchísimas gracias. Siguiente jueves, Radio 2.0, 11 de la mañana, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Gracias. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.